Sección 21 de episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La venganza de Nicuesa. Por los años de 1508, Alonso de Ojeda se encontraba en La Española tan pobre de bolsillo como petulante y orgulloso. Como era de suyo, descuidado y derrochador, siempre estaba pobre, aun cuando la fortuna le favoreciese. El premio que obtuvo de su viaje anterior a Coquibacoa, Venezuela, provincia que había descubierto en el primero, fue una prisión y un proceso. Salió triunfante, pero arruinado, pues aunque mandaron devolverle lo que le pertenecía, las costas del juicio absorbieron el tesoro que había ganado. La avaricia del rey Fernando se excitó al extremo con las relaciones de Colón sobre la riqueza de las minas de Veragua. El almirante creía haber dado con el áureo quersoneso de los antiguos, de donde Salomón extrajo el oro para la construcción del Templo de Jerusalén. Y varios viajeros corroboraron este juicio en tales conceptos que Fernando resolvió establecer nuevas colonias a lo largo de la costa y colocar al frente un comandante de capacidad. Muerto el almirante, el hombre a propósito para el caso era don Bartolomé Colón. Pero el monarca, astuto e interesado como pocos, sabiendo que el adelantado era tan exigente en condiciones como su hermano, determinó llevar a cabo sus fines con agentes menos costosos. Entre la multitud de aventureros formados en la escuela del almirante, Alonso de Ojeda era considerado por sus amigos el más apto para tal empresa, porque su carácter belicoso y la intrepidez que revelaban sus hazañas le habían hecho célebre. Sus amigos, pues, creían que si él presentaba una petición al respecto, sería atendido, contando, como contaba, con un protector en la corte, el obispo Fonseca. Pero Ojeda estaba a la cuarta pregunta. Casualmente residía en Santo Domingo el veterano piloto Juan de la Cosa, el Néstor de los marinos españoles de su época. Y el piloto, que era un atrevido vizcaíno que había ya viajado con Ojeda y estimaba mucho los arrestos del joven aventurero y que había ganado algún caudal en sus navegaciones, le ofreció ayudarle con la franca generosidad de un marino en el buen éxito de sus negocios. Ojeda aceptó con placer los ofrecimientos de Juan de la Cosa y éste partió para España a conseguir para su amigo el mando de Costa Firme. El obispo Fonseca apoyó en la corte las miras de Ojeda, recomendándole ante el ambicioso y fanático rey como el hombre más a propósito para extender el imperio del cristianismo entre los salvajes. La recomendación del obispo era formidable y la opinión del veterano La Cosa de gran peso hasta para el rey. Pero se le había presentado a Ojeda un rival que ofrecía la ventaja de tener mayores recomendaciones y más dinero, Diego de Nicuesa, cortesano de noble cuna que había sido maestresala de don Enrique Enríquez, tío del soberano. Nicuesa era un temible competidor para Ojeda. Tenía la misma naturaleza, la misma educación y las mismas costumbres de éste. Ambos eran de poca estatura, pero notables por la simetría e igualdad de sus formas, la fuerza de sus músculos y la actividad de sus espíritus. Los dos eran maestros en el manejo de todas las armas y muy diestros no sólo en las suertes de agilidad, sino en los graciosos y caballerescos ejercicios que los hidalgos españoles de aquellos tiempos habían heredado de los árabes. Nicuesa se había hecho notable por su vigor y destreza en las justas al estilo de los moros. Ni el mismo Ojeda le sobrepujaba en el arte de la equitación y se decía que tenía una yegua favorita a la que hacía saltar y caracolear en cadencia al sonido de una viola. Además, estaba muy versado en la lectura de las baladas o romances de su país y tocaba perfectamente la guitarra. Era muy difícil, pues, decidir entre Ojeda y Nicuesa. El interesado y político rey, por lo tanto, evitó el dilema. Favoreció a los dos con despachos y dignidades a manos llenas que no le costaban nada y podían producir mucho, pero a ninguno de ellos le suministró buques ni dinero y dividió la parte del continente situada a lo largo del istmo de Darién en dos provincias, cuya línea de demarcación atravesaba el Golfo de Urabá. La parte oriental, hasta el Cabo de la Vela, se llamó Nueva Andalucía, y su gobierno se confió a Ojeda, y la occidental, hasta el Cabo de Gracias a Dios, incluso Veragua, a Nicuesa. La isla de Jamaica se concedió a los dos como punto de donde podían abastecerse. Cada uno de los gobernadores levantaría dos fortalezas en su jurisdicción y por espacio de 10 años disfrutaría de los productos de las minas que descubriese, pagando a la corona una décima el primer año, la novena el segundo, la octava el tercero, la séptima el cuarto y la quinta los años restantes. Era bastante generoso el rey católico. Juan de la Cosa, infatigable agente de Ojeda, fue nombrado teniente gobernador con el empleo de alguacil mayor de la provincia. Fletó un barco y dos bergantines y embarcó en ellos sus hombres. El armamento no era considerable porque la bolsa de la Cosa no se hallaba muy llena y la de Ojeda estaba completamente vacía. Nicuesa, por el contrario, abundando en recursos, armó 4 bajeles y 2 bergantines, alistó mucha gente y salió bien armado y mejor provisto de víveres y utensilios para el áureo quersoneso de su imaginación. Las 2 armadas rivales llegaron a Santo Domingo. A Ojeda le mortificaba ver la inferioridad de su pequeña flota comparándola con la de Nicuesa, cuyos magníficos bajeles se mecían gallardamente en el puerto, y estaba además convencido de que sus medios eran escasos para el establecimiento de la proyectada colonia. Pero Ojeda no era de los que se apuran por falta de dinero. Aunque pródigo, sabía vaciar el bolsillo de sus compañeros. Deslumbró al bachiller Martín Fernández de Enciso con la oferta de hacerle alcalde mayor. Le imbuyó la afición a las aventuras y le sacó el dinero. Era Enciso, un abogado de fama, que se encontraba entre la población mixta de la isla, que había ganado 2000 castellanos, unos 10.650 duros, de sus clientes, porque la manía de pleitos fue uno de los frutos que la civilización trajo a América, sobresaliendo los colonos españoles en esto. El bachiller arriesgó todo su dinero en la empresa de Ojeda. 2 gobernadores rivales, como Ojeda y Nicuesa, no podían permanecer mucho tiempo en la capital de la isla sin que entre ellos se suscitara alguna controversia. Jamaica, cuyo gobierno se les había dado a ambos en común, fue la primera causa del rompimiento, y la provincia de Darién, que los dos trataban de incluir en los límites de su jurisdicción, la segunda. Se acaloraron tanto en su disputa sobre el particular que el país se enteró de ellas. Nicuesa, que se había criado en la corte, que era político, sagaz y ceremonioso, que sabía dominarse y que poseía el don de la palabra, dejó perplejo a su rival con sus argumentos. A Ojeda faltábale todo esto, pero sabía manejar muy bien la espada y hallábase dispuesto siempre a zanjar con ella cualquiera cuestión de derecho o dignidad que no alcanzase a zanjar con la lengua. De consiguiente propuso dar cima a la disputa con un duelo. Nicuesa era tan valiente como él, pero tenía más mundo y conocía la locura de semejante medio. Burlándose en sus adentros del calor de su rival, propuso como preliminar del duelo y para que la contienda tuviese algún valor, que cada uno depositase 5.000 castellanos, que sería el premio de la victoria. Con esta proposición recibió un inesperado golpe el orgulloso Ojeda, que no poseía una blanca, pero que era demasiado vano para confesarlo. Ojeda, pues, no insistió en el duelo, con tanta mayor cordura cuanto que su teniente La Cosa hizo lo posible por calmarle. El piloto hizo más, persuadió a ambos rivales a conformarse con que el río Darién fuese la línea divisoria de sus respectivas jurisdicciones. Ojeda y Nicuesa salieron a los lugares de sus gobiernos. Entre los más notables oficiales que se embarcaron con el primero estaba Francisco Pizarro, célebre después por su conquista del Perú, y Hernán Cortés le hubiera acompañado también, pero estaba enfermo. En el puerto de Cartagena, a fines de 1509, Ojeda, a pesar de las oportunas advertencias de Juan de la Cosa de que abandonara aquella peligrosa vecindad y fundase su establecimiento en el Golfo de Uraba, donde los indios eran menos feroces y no envenenaban sus flechas, desembarcó con la mayor parte de sus guerreros y unos cuantos frailes. Se adelantó a los salvajes y les leyó por medio de los frailes el manifiesto de su nombre. Y como aquellos no solo no hicieron caso del ultimátum, sino que blandieron sus armas, sonaron sus caracolas de guerra y se prepararon al combate, los atacó, derrotó y persiguió. En vano su leal teniente le aconsejaba que no continuase la persecución, pues Ojeda, engreído con el triunfo, penetró en medio del bosque donde el enemigo estaba fuertemente preparado para recibirle. En un pueblecito indio llamado Yurbaco fue el desastre. Ojeda y los suyos ejecutaron proezas, pero Juan de la Cosa murió, y a él le encontraron después los que habían quedado en los buques, tan debilitado por el hambre, el cansancio y la fatiga, que no podía articular palabra. Estaban los españoles en la playa, prodigándole cuidados a su jefe, cuando avistaron una escuadra que se dirigía a Cartagena. Era la de Nicuesa. Ojeda entonces, recordando su descompuesta conducta e intempestivo desafío, y reflexionando que si el otro gobernador le buscaba como enemigo, él, Ojeda, no estaba en situación ni aún de defenderse, ordenó a su gente que se volviesen a bordo y le dejaran solo en la playa hasta que Nicuesa abandonase aquellos sitios, sin revelarle a nadie el lugar donde se hallaba oculto. La primera pregunta de Nicuesa, así que hubo entrado en el puerto y que los de Ojeda salieron a encontrarle, fue preguntar por la suerte de su antiguo enemigo. Los compañeros de éste le respondieron que su comandante había ido a un reconocimiento en el interior del país y que hacía días que nada sabían de él, por lo que estaban temiendo que alguna desgracia le había pasado. Suplicaron a Nicuesa que les asegurase, bajo su palabra de honor, que no molestaría a Ojeda ni aprovecharía la ventaja que le proporcionaban sus desgracias para vengarse de las pasadas disputas si realmente le había ocurrido lo que ellos temían. Nicuesa era todo un caballero de alma noble y generosa. Se irritó, pues, al oír semejante súplica. «Buscad a vuestro comandante inmediatamente», les dijo, «y traédmelo si vive», que yo empeño mi palabra no sólo de olvidar lo pasado, sino de ayudarle como a un hermano. Nicuesa abrió los brazos para recibir a Ojeda. No es de caballeros como nosotros, dijo, sino de almas bajas, el recordar pasadas desavenencias cuando nos necesitamos el uno del otro. Todo lo que ha habido entre nosotros debe olvidarse. Disponed de mí como si fuera vuestro hermano, que yo y mi gente estamos a vuestras órdenes para seguiros donde queráis hasta que la muerte de Juan de la Cosa y demás compañeros quede vengada. Y los dos gobernadores, que ya no eran rivales, después de vengar señaladamente a Juan de la Cosa y los otros españoles que con él habían perecido, se separaron con las mejores muestras de amistad, permaneciendo desde entonces en leal armonía. Fin de la sección 21.